Buenas tardes a todos. Agradezco esta posibilidad de comunicar un encuentro que se va a realizar en la Biblioteca del Congreso, en el Espacio Cultural, en Alsina 1835, sobre lectura y narración social en las bibliotecas de hoy y en las por venir. ¿Qué sería esto? Sería un encuentro con la voz social, un encuentro con la posibilidad de todos de ser lectores narradores sociales, y un encuentro organizado desde la Escuela de Lectores Narradores Sociales, un proyecto, pues bueno, yo soy María Eguis, he creado esta escuela en el año 2005 y dado los 10 años de trabajo y de fuerte experiencia realizada, queremos hacer este encuentro para mostrar todo el trabajo hecho, para compartir con todos los que estamos construyendo este espacio de lectura y narración social del libro como un hecho social donde los libros viven en la voz de todos. El encuentro está organizado por la misma Biblioteca del Congreso, por Argentina Narrada, Lectura y Narración Social, que es una asociación civil desde la cual todos estos proyectos están teniendo expansión en todo el país, y con el apoyo y el aval de ABRA, la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Bueno, los esperamos, solamente es una participación libre, gratuita, abierta, todos pueden venir y todos pueden leer y todos podemos contar. El mundo sería más bello si esto sucediera. Muchas gracias.